a desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Hola, ¿cómo están mis amigos? Nuevamente, ya estamos acomodándonos un poquitito después del primer programa. Quien les habla, Alicia Salvador Haddad, los recibe nuevamente en nuestro espacio Leitmotiv en Radio Origen 102.9 en San Antonio de Areco. Este programa se trata de la mejor música, de inolvidables películas. Serán canciones, en otros casos, como hoy, serán bandas sonoras de filmes provenientes de diferentes lugares del mundo y de los más diversos géneros. Comedias musicales, como hemos tenido la semana pasada, Amor sin barreras, de amor, de política, de guerras, de suspenso, como vamos a tener hoy. Gracias Dionisio, nuestro operador, y a Gabriel Leterovich por su invitación. En el encuentro anterior, como dije, hubo hermosas voces, canciones, bailes, romanticismo. Pero hoy cambiamos bruscamente la energía. Intriga, suspenso, misterio. En la música de Bernard Herrmann, en las películas de El mago del suspenso, Alfred Hitchcock, el más estudiado de todos los directores. Dicen que las melodías distorsionadas, chirriantes, como las del rock, nos atraen tanto que se parecen mucho a las llamadas de peligro de los animales, como Jimi Hendrix lo hizo en el Festival de Woodstock. Como que la distorsión del rock saca a relucir el animal que tenemos dentro. Por eso vamos a arrancar el programa de hoy con la famosísima escena de la ducha de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, con la música de Bernard Herrmann. Y por favor, no se asusten, ¿eh? Miedo, ¿eh? La gente iba a ver a sus estrellas hasta el final, pero Hitchcock mata a las protagonistas a los 30 minutos. Era un hombre obsesivo, perfeccionista. Tenía la película en la cabeza antes de hacerla. Él tenía a una mujer idealizada. Siempre eligió a sus protagonistas rubias, elegantes, de cierta frialdad, delicadas, casi reprimidas, como por ejemplo Ingrid Bergman o Grace Kelly. Él se ocupaba de todo, el vestuario, los peinados, hasta los contratos que hacía con ellas, figuraba que debían mantener su look aún en su vida privada. Este hombre tuvo una educación jesuítica rígida y con un padre ordenado, reprimido, todo controlado. Entonces, claro, él tenía un caos en su cabeza que lo asustaba con una ambigüedad moral. Y entonces esto le permitió sublimar todo eso en sus películas. Él comenzó en el cine dibujando las letras del cine mudo, diseñó vestuarios, fue guionista, asistente de dirección, pero su esposa, Alma, que fue su compañera siempre, era reconocida en el ambiente mucho más que él, y cuando él llegó a ser un director, la contrató como montajista. Según Chaplin, el toque Hitchcock tenía 4 manos, de las cuales 2 eran de Alma. Y no vamos a hablar de Alma porque sería un programa y tal vez no alcanzaría. Pero fue necesario mencionarla. Él juega con la ambivalencia de los seres humanos en toda su obra. Las músicas son tremendas con los ojos cerrados, por eso me pareció que traerlas a la radio puede llegar a ser, vamos a decir, de alguna manera divertido. Espero que se concentren y escuchen cada vez que ponemos alguno de los temas. Alargar ciertas escenas era para crear mayor suspenso y los espectadores a veces sabíamos algo que el protagonista no. Experto en manipular las emociones del público. Y para complementar semejantes escenas, nadie como Bernard Herrmann en las bandas sonoras. Bernard Herrmann fue un niño muy estimulado por su padre con respecto a la música, porque tenía un gran amor por esta arte, ¿no? Tenía muy mal genio, pero fue muy dedicado al estudio y cuando empezó a escuchar a Berlioz, apareció su gusto por la composición. Fue un hombre antisocial, solitario, descontento de su profesión, y todo lo veía negativo. Pero su talento lo consolidó con un estilo muy personal, acorde con su melancolía, su estado de ánimo. Se nota en las cuerdas obsesivamente románticas de Jane Eyre y Las nieves de Kilimanjaro. En 1955 comenzó su afortunada relación profesional con Hitchcock, complementándose a la perfección. Su condición de maníaco depresivo lo hizo desarrollar hasta el límite su innovación musical, que alcanzó su punto culminante en el lirismo de Vértigo, que ya lo vamos a escuchar, entre otros, o la violencia de los violines que simulan cuchilladas sobre la piel en la ducha. Vamos a escuchar ahora el preludio de Psicosis. Thank you. Bueno, sí, decíamos acá con Dionisio que es para escuchar con los ojos cerrados. Pero quédense tranquilos porque todos los programas no van a ser de miedo. Va a haber un poquito de todo, ¿eh? Esa es la idea, que en cada programa podamos viajar, sentir diferentes emociones. Y este cine del que estamos hablando y escuchando hoy pertenece al cine negro, que se desarrolló en Estados Unidos entre 1930 y 1950, cuyo apogeo fue entre el 40 y el 50. Es un género de difícil definición, bastante imprecisa. En general, este cine gira en torno a hechos delictivos y criminales, con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su construcción formal está cerca del expresionismo, con un lenguaje metafórico, donde se describe la escena con iluminación tenebrosa, en claroscuros, escenas nocturnas y con humedad en el ambiente. Se utilizan las sombras para exaltar la psicología de los personajes. Y estos efectos son muy impactantes en blanco y negro. La frontera entre los buenos y los malos. El cine negro presenta una sociedad violenta, cínica, corrupta, que amenaza no solo al héroe protagonista, sino también a otros personajes dentro de un ambiente de pesimismo y fatalismo. Los finales suelen ser agridulces, cuando no presentan directamente el fracaso de su protagonista. Otro elemento del cine negro es la mujer fatal, que aparentemente es inofensiva y puede conducir a sus víctimas al peligro o hasta la muerte. Son películas marcadas por la prohibición. La Gran Depresión y la Guerra Mundial entonces entraron en el mercado europeo después de que esta guerra terminara. Y ustedes, si vieron estas películas o las van a ver, van a darse cuenta que está dentro de este estilo cinematográfico. Yo quería ahora hablar un poquitito sobre la película Vértigo, que no la voy a contar, por supuesto. Voy a mencionar algunos detalles de la película, cuya música para mí es la estrella musical de este programa. Esta película es del año 1958, es anterior a Psicosis, está basada en una novela de Entre los Muertos, que a su vez se refiere al mito de Orfeo. El mito de Orfeo se trata de lo siguiente. Orfeo le pide a Dios que le permita bajar al infierno para buscar a su esposa muerta. Pero Dios le pone una condición, que no gire para atrás para ver si ella viene. Pero Orfeo no pudo contener y se dio vuelta, por lo tanto la perdió. Esto es un poquito una idea sobre la cual está basada esta película, porque se trata de una persecución o de buscar a alguien que no sabemos si está vivo o está muerto. Bien, vean la película y después me van a contar. Un detective persigue a un ladrón por los techos de las casas en la ciudad de San Francisco, preciosa ciudad. Inclusive hay una escena que se desarrolla en la bahía. Este hombre se cae buscando al ladrón por los techos y queda colgado. Entonces un policía compañero lo ayuda, pero el que se cae y se muere es el policía que lo fue a asistir. A partir de allí, a este hombre le aparece la culpa por la muerte del otro. Luego, un ex compañero de estudios lo contrata para que siguiera a su esposa, la cual aparentemente tendría algún conflicto mental. Pero Scotty, que es el nombre del personaje que representa James Stewart, termina enamorándose perdidamente de Madeleine, que es Kim Novak. A Hitchcock no le importa tanto la trama, sino el impacto emocional que producen las escenas. Por eso, esta trama es retorcida, personajes colgados del abismo, con fascinación por la muerte y con esas rubias elegantes y sofisticadas. Piensen ustedes, vértigo. La representación del vértigo generalmente es una espiral, y así es como comienza la película con una espiral. Y aparecen, como misteriosamente, en la película. El peinado de Madeleine tiene un rodete que tiene exactamente la forma del vértigo. Aparece también un cuadro de un antepasado, en donde la cámara va al peinado de la que está pintada o dibujada y también tiene un dibujo de vértigo. Hay un ramillete de flores, también aparece, que también es muy bien marcado por Hitchcock, en donde también aparece el dibujo vertiginoso. Hasta el amor y la pasión de este personaje es vertiginoso. Hitchcock trata el tema universal de las verdades de las relaciones humanas, idealizar al otro y cambiarlo. Aparece esa tensión tan humana entre el amor y el odio, o entre el bien y el mal, entre diferentes personas o en la misma persona. Hay una escena, en realidad hay dos escenas de besos que se dan ellos dos, pero una de ellas es muy llamativa porque la cámara de Hitchcock va girando alrededor de ellos dos, mostrando distintos ángulos de ese beso, donde está también simulando de alguna manera el espiral del vértigo, un maestro. Scotty se enfrenta a su miedo y obsesión, y así es como se cura del vértigo. Obviamente no les voy a contar la película, les conté, como les dije, algunas impresiones. Hay que verla. Estas escenas muestran un lenguaje cinematográfico de este gran creador. Al final de la película, el hombre se cura del vértigo y contempla en solitario el abismo, el vacío. Escuchen atentamente esta preciosura, tema de amor de vértigo. Sí, realmente hermosa. Y me estaba acordando algo que había leído sobre Bernard Herrmann, que bueno, como habrán apreciado, un maestro con los violines. Parece que cuando estaba estudiando, cuando era chico, un profesor lo retó y él, como era tan malhumorado, descontrolado, le tiró el violín por la cabeza al profesor. Bueno, me imagino que nunca volvió a estudiar allí, pero contradictorio, ¿no?, que tire un violín por el aire y después logre estas bellezas. Bueno, vamos a ir cerrando con el programa de hoy y les propongo dar un paseíto en taxi, pero por la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, con Taxi Driver, película de 1976, con una banda sonora melancólica, cálida, nocturna, atmosférica, evocadora, relajada, sensual. Una obra diferente de Bernard Herrmann, la cual fue encargada por el director de Taxi Driver, Martin Scorsese, quien fue discípulo de Hitchcock. Trata sobre la vida solitaria de un conductor nocturno de taxi en la ciudad de Nueva York, cuyo protagonista es Robert De Niro. Bueno, los dejo disfrutando con esta música que es bastante diferente a lo que ustedes vienen escuchando, porque aquí incorpora el jazz. Que sigan disfrutando y hasta nuestro próximo encuentro en Leitmotiv, con quien les habla Alicia Salvador Haddad, con Dionisio, gran colaborador, y Camino Real en FM 102.9 Origen Areco, con las más bellas músicas de bellas películas. Hasta el lunes, Taxi Driver.